FM 107.3. Aquí estamos con ustedes nuevamente, empezando el programa Acompañando la Mañana. Bueno, yo hoy día, miércoles 27 de julio, es Santa Natalia. Un saludo para Natalia, un ejercito vecino, pero cuidado. Recuerden que ha llovido mucho y la humedad está bastante alta. Hay que cuidarse porque ya no es tan solo el COVID, también son las neumonía, los resfriados, y es precisamente porque nos confiamos, vecino, a veces de que ha salido al sol y nos damos sus pasaditos y ahí estamos tomando solamente la humedad, y eso es bastante fregado también. Yo les quiero comentar algo, vecino. Dice acá: estimadas y estimados socios de varios pasos, la Comisión Electoral informa que el día de la elección de nuestro próximo directorio será el domingo 7 de agosto en dependencia de nuestro radio. Invitamos a través de ustedes a quienes quieran integrar nuestro centro cultural a inscribirse en nuestro registro de socios, el que se encuentra en poder de Ana María Peñalosa, acá en la sede de la Junta de Vecinos número 5. Para eso el plazo hasta el próximo viernes, o sea, este viernes ya terminaría el plazo para que usted se viniese a inscribir como socio. Dice, por eso hay plazo hasta el próximo viernes 29 de julio. No nos queda mucho. Así también, para quien quiera ser candidato o candidata y cumpla con lo establecido en los estatutos, tendrá el mismo plazo para hacer llegar su solicitud acompañada de su certificado de antecedente, esto último exigido por ley. El próximo viernes, al expirar los plazos, informará la nómina final de candidatas y candidatos. Así que, vecino, dice, agradecido por su atención, les saluda la Comisión Electoral. La invitación está hecha, vecino, si usted quiere participar, formar parte de esta familia rodeada que tenemos acá, venga usted a la Junta de Vecinos, trae su carnet de identidad y se inscribe como socio y también participa en las próximas elecciones de directorio que va a ser bien acá a hacer ahora en agosto. Ya. Lo otro, el sábado, vecino, no va a pasar el camión de la basura por nuestra población. Así es que, por favor, hoy día es miércoles, mañana jueves, saquemos la última basura que nos va quedando, porque el sábado, insisto y lo vuelvo a decir, el camión de la basura no va a pasar. Ahora, vamos a una pausa musical y volvemos. Yeah. tu radio amiga, Espacios FM 107.3. We'll be right back. a la compañía musical de Espacios FM en el 107.3. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas. Desde el tiempo atrás es que mi corazón no sabe querer hasta poderte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Yeah. vamos a leer un poquito la constitución que tengo acá en mis manos, diciendo de propósito de eso también les quiero comentar que si ustedes no la tienen, en Aníbal Pinto 372, oficina 82 de Concepción, de lunes a jueves de las 8:30 hasta las 5:30, y los viernes de las 8:30 hasta las 4:30, va a estar regalando esa cosa así, así que no hay ninguna excusa para que no se informe. La idea es que no te informe. Bueno, aquí me da el curso también algo que te tengo acá, si no dice, Contraloría abre investigación especial al gobierno por denuncias de intervencionismo. La Contraloría General de la República nos notificó a la Moneda que se ha dado una investigación especial por la denuncia de intervencionismo realizada por diputados del Partido Republicano. No me parece que el Partido Republicano es puro, está haciendo puro ruido, ¿no? Porque hay tantas, qué sé yo, denuncias de intervencionismo que han hecho y al final no ha pasado nada. Entiendo que sucedió con la alcaldesa de la Quintana, que no pasó nada. Aparte, bueno, todos sabemos que el Partido Republicano tiene unos especímenes, pero ya no lo va a hablar palabras quizás o la forma de expresarla, Pancho Lano, Johan Kaiser, y ahora último sale otra belleza más, parece que se llama Pablo, porque no va a alcanzar a marcar el tacto, ni siquiera le diría algo respecto a su caballero. Pero bueno, sí, todas las noticias hay que darle de todas maneras. Vamos entonces a empezar con el capítulo 1 de la Convención Constitucional. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Tercero, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Este deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Yo diría, vecino, este primera y artículo el cerro todo que nosotros necesitamos. El artículo 2. La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto a tributo que deriva de la dignidad humana. 2. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Artículo 3. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible, sino Chile es nuestro Chile. Aquí no se divide con los pueblos originarios ni nada. No, Chile es Chile, es una larga y angosta forma de tierra y punto. Se acabó. El artículo 4. Las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derecho. El artículo 5. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches, aymara, rarawe, yicanantay, quechua, oya, diaguita, chango, cahuasca, yagán, setman y otros que pueden ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Es deber del Estado respetar, promover y proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Vamos a llegar hasta el artículo 6, vecino. Dice, artículo 6, primero, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. 2. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. El 3. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. Hasta aquí vamos a ver, sí. Bueno, como ustedes ven, la Constitución a las mujeres nos tiene muy considerados y muy tomados, y a todos en general, sí. Así que esa es una razón más para decir, apruebo, digo yo, ¿no? Usted sabe lo que hará, sí, vecino, insisto, infórmese bien, si tiene alguna duda, usted nos puede llamar al 44-28-61-159, a lo mejor en ese momento yo no le voy a poder responder, pero sí me voy a preocupar de preguntarle a alguien que sí lo sepa, para después yo darme a conocer a todos los auditores, porque si usted tiene alguna duda, a lo mejor hay varios más que también la tienen. Les recuerdo que si usted no tiene el borrador de la nueva Constitución, usted puede ir a Aníbal Pinto 372, oficina 82 de Concepción, de lunes a jueves, 8:30 hasta las 5:30, y el viernes, desde las 8:30 también hasta las 16:30, o sea, 4:30 de la tarde. Ya, pasemos a otra cosita, pero ya hemos recordado mucho y para la gente. Rayas de viento dejaron 17 casas dañadas en Talcahuano. En los sectores de Cruz del Sur y Jaime Repullo se pudieron evidenciar desde muy temprano en la mañana los diversos daños provocados. Vecinos, bomberos y equipos municipales se organizaron rápidamente para ir en ayuda. Ya verá, aquí está una fotografía, vecino, este es el diario de hoy, es la estrella. Y claro, hay planchas de zinc en el suelo, también cerco, también en la calle, cuidado, dice. Rayas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora provocaron daños en 17 viviendas de los sectores Cruz del Sur y Jaime Repullo en las comunas de Talcahuano. Los vecinos afectados relataron a la estrella que el fenómeno se registró entre las 5 y las 6 horas de ayer, con estruendos que por momentos hicieron recordar lo sucedido en el 2019 durante el paso de una tromba marina. Pablo Morales vive en la calle Volcán Osorno y sufrió la pérdida de gran parte de su techumbre. Entre las 6 y las 7 de la madrugada fue el ruido más fuerte que escuchamos y nos dimos cuenta, dice, de que se estaba mojando el primer piso. Mi hijo menor estaba en el segundo piso y fue tanto que se escondió debajo de la cama. Ahí fue que se dio cuenta de que había volado todo el techo. La Municipalidad de Talcahuano aportó con materiales y estamos comprando lo que falta para ya empezar a instalar la techumbre. Es mucho hoy, dice. O sea, por ayer ya no podíamos alcanzar, ya que nos podía pillar una lluvia o más viento en la noche. familiares ofrecieron alojamiento. Hay una pieza abajo que no le alcanzó a caer agua y está habitable. Yo, dice el caballero, me quedaría en esta en la noche. Vecinos, bomberos y en mi trabajo me han aportado mucho. O sea, los han ayudado bastante, pero bueno, por ello, en realidad. No es gracias, vecino. No, no sé yo, a ver, no sé qué mundo vivo, pero yo aquí no. O será que mi caseta está protegida con otra y no sentir tanto viento como para que así, no sé, pues sacar a pecho, no sé, sacar nuestra población, algo ocurrió o no. Pero sí, Talcahuano, bueno, y el mar, así que seguramente un viento más fuerte. Continuó, vecino. En el mismo pasaje, Gorky Díaz también sufrió la voladura de su techumbre, relatando que mientras dormía a eso de las 6 de la madrugada, se produce un estruendo difícil de definir. No sabíamos si era un rayo o un relámpago, pero nos dimos cuenta de inmediato que era algo de magnitud. Fue un gran golpe, estruendo y viento que venía del norte a sur. Con el pasar de los minutos pude evidenciar más daño. Súbitamente el agua caía copiosamente por todos los rincones del segundo piso. Eso demostró que había distintas planchas de zinc en la calle y pudimos comprobar que se nos había ido la mitad del techo de la habitación. Todo ese material lo encontramos lanzado afuera por la fuerza del viento a unos 250 metros más allá. La rápida organización de los vecinos y del cuerpo de bomberos chorizos fue clave para evitar mayores complicaciones. Francisca Ranera, que también vive en Volcán Osorno, relató que venía llegando de un turno de noche y se encontró con daño en su ventana y la reja perimetral. Al llegar, dice, me di cuenta que mi perrita se había escapado, por suerte la encontramos después de un tiempo. Solo hubo daños materiales y no de personas. La reja es la que resultó mayor daño, al igual que el portón, que ahora no cierra y quedamos sin vidrio en la entrada. Todavía falta harta cosa, pero de a poco la vamos arreglando con esto. En cuanto a los trabajos de emergencia, Michelle Sánchez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, detalló que desde las 7 de la mañana estuvieron trabajando en el sector 5 unidades y 30 voluntarios. Se trabajó en apoyo a poder cubrir la techumbre de las viviendas afectadas junto a personal municipal. No habían personas lesionadas, solo daños materiales. Bueno, encima el susto de ese daño. Imagínense que usted despierta y ve que no tiene techo. Y la ráfaga de viento, hay una foto aquí bastante decidora, ¿no? Dice donde está casa prácticamente sin techo. Pero sí, afortunadamente han tenido ayuda también de bomberos y de la municipalidad. Bueno, dice acá, los chubascos de nubosidad irán disminuyendo en la costa más rápidamente que en el interior. Bueno, parece que hemos tenido un invierno bastante invierno, ustedes ya saben. Y bueno, hay personas que han salido más damnificadas que otras. Como le digo, yo no sé la verdad si en nuestra población ha pasado alguna problemilla en lugar de campamento, más allá, no he tenido conocimiento de eso. Y si es así, bueno, yo creo que, y si necesitan ayuda, pensar, la radio está para eso, para ayudarnos, porque esta radio es comunitaria, y comunitaria quiere decir comunidad. ¿Sí? Son las 10:51 minutos, ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Se viene la pincelada, se viene la pincelada, se viene la pincelada, cumbia de control. Se viene la pincelada. Thank you. sintonizas Espacios FM. Mi nombre. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. sábado no va a pasar el perdón de colector de los residuos domiciliarios. Dice, municipios darán día libre a recolectores de residuos. Concepción, Tomé, Coronel y Hualqui confirmaron que el servicio se suspenderá por conmemoración. 29 de julio es oficialmente el Día Nacional del Recolector de Residuos Domiciliarios. Debido al Día Nacional del Recolector y Recolectora de Residuos Domiciliarios, que se celebra este viernes 29 de julio, algunas municipalidades del Gran Concepción ya confirmaron que darán día libre el viernes o el sábado a sus trabajadores. Una de las corporaciones edilicias que se dirigirá a la iniciativa será la de Concepción, quien entregará día libre el sábado 30 por expresa petición de la Federación de Trabajadores. Esto cae día viernes y ellos han solicitado la posibilidad de dar un día libre para que puedan celebrar este día, y en el caso de Concepción hemos llegado al acuerdo, dice, de que sea el día sábado, informó el alcalde dentista Álvaro Ortiz. Debido a esto, la suspensión del servicio aplicará para los barrios, atención vecino, de Pedro de Valdivia, Pedro del Río Soñar, Loma de San Andrés, Loma de San Sebastián, Las Princesas y Villa Carlos. Lo vuelvo a repetir. Pedro de Valdivia, Pedro del Río Soñar, Loma de San Andrés, Loma de San Sebastián, Las Princesas y Villa Carlos. Bajo la misma línea, desde el municipio aseguró que habrán turnos éticos, pero estos cubrirán solo el sector céntrico por la actividad comercial que convoca y la feria que funciona ese día. En Tomé, además de dar el día libre, vamos a tener un almuerzo con cada uno de los nuestros trabajadores. Hoy fui personalmente a dejar la invitación a ellos, afirmó la alcaldesa de Tomé, Iván Rivas. Sobre la actividad, la jefa comunal indicó que vamos a reconocer a algunos trabajadores, a los más antiguos, a los que hacen mejor su trabajo y al mejor compañero. Asimismo, también tendrán turnos éticos, los cuales se efectuarán en el sector explanada, la feria y el hospital. Esto también abarca a Walter Vecino. Dice, lo que hicimos fue mandar un oficio solicitando a la empresa el 30 de junio pudiera ser libre, aseguró Jorge Constanzo, alcalde de Guadalajara. La autoridad complementó que, obviamente, tomando los resguardos de tener un turno ético, pero ya se pidió igual que el año pasado. Estamos a la espera que nos respondan, pero sin perjuicio de eso, el día viernes a las 17 horas, vamos a tener una reunión de camaradería con ellos. 1:11, que vamos a otorgarle por su día financiero. Al cierre de esta edición, el coronel y Valtén también confirmaron que su recolector tendrá el sábado mismo. Como no me dicen, primero, trabajan por el año porque están, y ellos están con frío, con lluvia, pero pasa igual. Así que yo creo que se merece también un reconocimiento y un día de relajo. Así que bien por ello, que lo pasen muy bien. Y ya saben, vecinos, lo que mañana jueves, yo creo que ahí tratamos de sacar la basurita, y porque el sábado ellos están libres. Ya. Critican cancelación de cirugía por paro en unidad de pabellón. Ya. Pero antes de esto, vecinos, quiero decirle que la Carmencita no ha venido por estar resfriada. Es solamente un resfrío común. Así es que, pero estos resfriados comunes hay que cuidárselos de todas maneras. Así que por eso yo creo que voy a terminar la semana solita, ¿no? Pero la idea es que también ella se recupere bien, para que pueda estar después, a lo mejor la próxima semana, y si es necesario que yo descanse, yo creo que también lo va a hacer. Yo acá, al frente de un comandante. Ya, ahora sí. Colegio Médico indicó que llevan 4 días sin operar y que es gravísimo para la salud de toda la población. Paciente y el Colegio Médico de Concepción criticaron las consecuencias del paro de funcionarios del servicio de pabellón del Hospital Regional, que exigen mejores condiciones laborales. Carmen Sherman, presidenta de la Agrupación de Hospitalizados Concepción, señaló que esto nos afecta bastante porque nosotros sufrimos patologías de cáncer en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, tenemos un paciente en estos momentos esperando una cirugía, ya que él fue obstruido y no hay espacio en los alveolos. Añadió que a todos nos está perjudicando a las diferentes evaluaciones. Es complejo no tener la certeza de que la lista de espera vaya a correr por diferentes motivos. El director del Colegio Médico Concepción, Germán Acuña, señaló que cualquier grupo que tome la decisión de parar las actividades de salud debe tener plena conciencia de que esto daña activamente a los pacientes. Y eso es lo que pasa. Ellos, en esos otros pacientes que llevan mucho tiempo esperando una hora, que necesitan atención, y yo creo que ellos no se pueden dar. Ese es un grupo que no se puede dar. Asimismo, señaló que el hospital más grande de Chile, porque sí, pues, el hospital regional es el más grande de nuestro país, posiblemente el que opera más pacientes al día, al mes y al año, y lleve 4 días sin operar es grave, especialmente para las personas que pueden quedar sin diagnóstico porque no se le realizaron las biopsias, sin operaciones de cáncer, de cerebro, de la columna o la vesícula. Nunca vamos a estar de acuerdo con algo que complique el bienestar. No obstante, indicó también que solidarizamos con el personal que trabaja en los quirófanos. Hablamos de personas que deben hacer doble o triple trabajo por cuanto más del 50% está con licencia médica. Desde la pandemia, entendemos que hay un agotamiento tremendo. El doctor Acuña indicó que hacemos un llamado a las autoridades, reconocemos los esfuerzos de la dirección del hospital y del servicio de salud. Sin embargo, creemos que la situación es tan delicada al ser el hospital más grande de Chile, que se hace necesario un plan desde el gobierno para que resuelva el tema, que ponga los recursos para recuperar esta situación que afecta a los enfermos. FEMPLUS, desde la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud, eso es FEMPLUS, del Hospital Penquista, se indicó en una declaración pública que solidarizamos con la frustración e incertidumbre de los funcionarios que diariamente atienden en el servicio de pabellón. Estamos conscientes de su constante capacidad y lucha contra el desinterés de los directivos al no asegurar las condiciones. Fíjese que ayer ya me quedé en el sitio. Estamos conscientes de su constante capacidad y lucha contra el desinterés de los directivos a no asegurarles condiciones mínimas de una carrera profesional que establezca un trabajo digno, que cumpla con los estándares de calidad y seguridad que con institución debemos entregar a usuarios y funcionarios. No obstante, la propia federación señaló que lamentamos profundamente que esta situación haya desencadenado en un paro de funciones del equipo de trabajo y del servicio de pabellón, afectando a decenas de usuarios que tenían sus intervenciones programadas, lo que deja de manifiesto la deficiente y nula gestión directiva de esta institución. O sea que ahí la cosa está malita, como se dice. Desde el hospital Guillermo Gran Benavente no hubo respuesta oficial sobre este tema, así como tampoco desde el Servicio de Salud Concepción, desde donde se señaló que declararán hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero aquí hay un problema de dirección vecino que a lo mejor, claro, y uno se hace mucho cargo, ¿no?, de lo que está realmente sucediendo, pero sí, eso es una pena. Hay mucha gente esperando su energía y no es posible que esto ocurra en nuestra Concepción. Así es que ojalá que todo se solucione así. Son las 11:17 y vamos a una pausa musical de hoy. Oh, acompañas de Espacios FM en el 107.3. Ahora sí, suelta. Ahora suelta. Bye. chilombiana toda la semana. El muro de piedra de la Merced, ubicado en Castellón, llegando a Feire, fue construido en el siglo XVIII. En el año 1977 fue declarado Monumento Nacional. Uno de los muros de piedra del antiguo convento de la Merced, ubicado en el sector céntrico de Concepción, es sin duda uno de los patrimonios más antiguos de la ciudad. Sin embargo, mucha gente desconoce su historia, importancia y su gran valía. De acuerdo a lo informado por el Consejo de Monumentos Nacionales, esta edificación tiene una data de casi 250 años, siendo el único vestigio anterior al siglo XX. Y que ha resistido más de 8 terremotos, incluido el del año 2010. El puente acá, el edificio, el muro. Cuando la ciudad de Concepción se trasladaba de su antiguo lugar en Penco y se instala en el Valle de la Mocha, se fijan sitios para edificios públicos y conventos de las principales concelerías de cada uno de los cuatro barrios de la ciudad, explica Armando Cartes, director del Archivo Histórico de Concepción. Estas ubicaciones que se mantienen al día de hoy son Santo Domingo y Lincoln con San Martín, San Agustín en Castellón con San Martín, San Francisco en Lincoln y también el convento de la Merced de la antigua Orden Mercedaria, la primera en llegar a Chile, en las actuales calles Castellón y Ferro. El historiador agregó que este lugar fue importante para la vida religiosa, pero también para la educación, porque mantuvo un colegio donde estudiaban religiosos y seglares. Bajo la misma línea, Carter comentó que en tiempos republicanos se volvió una ubicación más importante, ya que cuando el director supremo, Ramón Freire, ordena que se abran instituciones de educación secundaria, lleva a la creación del Liceo de Concepción en este lugar. a qué nace el Instituto Literal, mientras que después pasa a ser el Liceo de Hombres y en 1958 al Liceo Enrique Molina. El académico indicó que este lugar está muy ligado a la educación penquista, pero también a la prensa penquista, porque el Faro del Biobío, el primer periódico que se publica en Concepción, mire qué interesante que decimos, el primer periódico que se publica en Concepción se llamó El Faro del Biobío. Asimismo, pasadas las décadas y varios terremotos, el convento se destruye y ahí mismo se construye una nueva iglesia, que es la que actualmente ocupa el espacio de la Merced. Solo persiste lo del antiguo templo, que es uno de los pocos vestigios del siglo XVIII en Concepción Urbano. Este muro de la Merced, que es un recuerdo del antiguo convento que fue declarado como Monumento Histórico Nacional en 1977 junto a Cristo a la Estrella. Hoy en día, el lugar opera como un sitio de memoria, según Cartes. Cartes, quien complementó que primero por el tema religioso, luego por la importancia educacional y también porque es un símbolo de lo que los terremotos le hacen a la ciudad. En el 2014, el vestigio histórico fue escogido como hipocentro de la memoria, un proyecto de la Fundación Proyecta Memoria, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Instituto Nacional de la Juventud. Se generó esta acción del hipocentro de memoria, dice, que consistió en marcar el piso como una onda sísmica para revelar el punto donde estaba el muro, afirmó Patricio Mora, quien fue parte de la actividad. Mora indicó que la idea era visibilizarlo, porque muy pocas personas saben que es un monumento nacional. Asimismo, el integrante de la Fundación detalló que también hemos participado haciendo algunas rutas relacionadas a los desastres en la zona donde dentro de la ruta pasamos por el muro. Antes de la pandemia lo hacíamos donde estuvo una arquitecta de la Fundación, quien explicó a los jóvenes sus detalles. Finalizó. Bueno, esta es la historia de Sino de la parroquia de la sala. Hay una foto muy bonita, aliado, como se presenta, ha resistido 8 terremotos, incluido Sino el último terremoto. También hay una placa ahí donde lo declaran el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, el patrimonio histórico. Así que qué bueno decirles que se puedan conservar este tipo de cosas. Esto es historia, porque la historia la recordemos y no nos olvidemos. Así que me alegro mucho de haber escuchado esto, porque lo que leo me interesa. Y a mí me encanta todo esto que sea recordar los recuerdos que hemos pasado. Bueno, quiero también decirlo, comunicarle lo siguiente. Ya les comenté que el sábado me va a pasar la basura. También lo leímos porque están conmemorando su día. Así es que bueno, que lo pasen bien, se lo merecen por lo demás. Así es que, qué bueno, ¿eh? Estoy mirando aquí, dice, la verdad que no. Soy tan mala perdedora, encima el setial vivió una tarde para el olvido y quedó como colista, así que lo lamento, pero no me da nada de eso. Le contaré también que el Aníbal Pinto 372 en la oficina 82 de Concepción se está entregando un ejemplar de la propuesta de la nueva constitución, decimos, en forma gratuita, por lo tanto no hay nada que usted pueda decirlo de que no lo sabe. Claro que es muy fácil también decir la ley y opinar, pero no, conózcala. Yo le digo, confíala, para que después usted logre votar informado, es decir, que eso es tremendamente importante. Si vamos a hacer algo, tenemos que informarnos y no dejarlo llevar por lo que dijo, no sé, por el anito de tal. Hay muchos intereses creados, hay que decirlo en esto de la nueva constitución, ¿eh? Hay muchas cosas que realmente hay gente que está dispuesta a quiera, de la manera que sea. Y eso ya debiera provocarnos a nosotros una desconfianza. ¿Cuál es la idea de que hayan tanta cosa que mientan tanto? Así que, insisto, necesita un ejemplar de la propuesta de la nueva Constitución. Vaya usted entonces a nivel 5372, oficina 82 de Concepción. De lunes a jueves, de 8:30 a 5:30. Y los viernes de las 8:30 también a las 4:30. Así que no hay ninguna. ¿Por qué no leer la nueva Constitución? No es necesaria ni siquiera ninguna excusa para que usted no tenga un ejemplar de la nueva Constitución y así lo pueda leer. Tengo acá también, estimadas y estimados socios de Radio Espacios. La Comisión Electoral informa que el día de la elección de nuestro próximo directorio será el domingo 7 de agosto en Dependencia Vecino de nuestro barrio. Vamos, invitamos a través de ustedes a quienes quieran integrar nuestro centro cultural a inscribirse en nuestro registro de socios, el que se encuentra en poder de Ana María Peñalosa, acá en la Junta de Vecinos número 5. Para eso hay plazo hasta el próximo viernes 29 de julio. Así también, para quien quiera ser candidato o candidata y cumpla con lo establecido en el estatuto, tendrá el mismo plazo para hacer llegar su solicitud acompañada de su certificado de antecedente, esto último exigido por ley. El próximo viernes, al expirar los plazos, se informará la nómina final de candidatas y candidatos. Dice, agradecido por su atención, les saluda la Comisión Electoral. Ya saben ya, si ustedes quieren inscribirse y pertenecer acá a la radio, pueden venir acá a la Junta de Vecinos número 5, ahí está mi familia María Peñalosa, y viene con su camisito, y ella los inscribe. Bueno, antes que se nos vaya la hora, el plazo está abierto, vamos a leer el otro plazo. Empezamos. Tienes por delante un trabajo o un proyecto que te puede interesar mucho y en él vas a volcar bastantes horas de trabajo, pero sobre todo energía mental que te hará progresar en muchos aspectos, en confianza en ti misma o en ti mismo. Una persona que trae un recuerdo triste o desagradable del pasado. No es que tengas que ponerte tensa o tenso con ella, pero sí debes alejarte lo antes posible y pensar otra cosa. Un poco de ocio después del trabajo te vendría genial. No le des más vuelta. Géminis, no debes sentirte presionada por nada el día de hoy. Busca tiempo libre para alguna actividad deportiva o para dar un largo paseo que te ayude a sentirte en calma contigo. Eso es lo más importante para que puedas recuperar tu calma interior. Cáncer. Tienes que estar pendiente de una persona de edad que requiere tu cuidado y tu atención. Así que es mejor que ordene las actividades para hacerlo con todo, con tranquilidad y sin prisa. De esa manera conseguirás no estresarte. Leo. Hay asuntos que debes coordinar o llevar tú la voz cantante dentro de la familia, en especial si se trata de cuestiones que impliquen gasto. No dejes que nadie te organice esos temas económicos. Cuanto más claras las cuentas, mejor. Pasamos a Virgo. No dejes que alguien ponga en duda lo que estás haciendo en el trabajo. No es cuestión de buscarse enemigos, pero sí de poner las cosas claras y hacer ver tu verdad y la labor que has estado realizando con tranquilidad, pero con firmeza. Viva. Efectivamente puede ser hoy un día muy especial, pero algo complicado porque sentirás emociones internas diferentes. Algo se reajusta en tu vida. Alguien viene o va y eso te da a pensar mucho en lo que quieres de verdad. Escorpión, el día de hoy no será tu mejor día. Acusas cierto cansancio acumulado y algo de estrés y es que quizás quieras abarcar demasiadas cosas. Plantéate cuáles son las que de verdad valen la pena y no te distraigas ni inviertas tiempo en otras. Ahora nos queda Sagitario. No habrá hoy grandes sobresaltos a tu alrededor, pero sí debes estar atenta o atento a las palabras información valiosa de cada oficina. Sigue la pista a eso que te diga, porque al final encontrarás algo muy positivo. Eso es verdad. Capricornio, estás siendo mal catalogada o catalogado por actitudes que has tenido y que no le han gustado a las personas que te rodean. No es que debas hacer lo que ellos quieran, pero sí cambiar algunas cosas. No olvides que nadie está a tu servicio. Eso es Capricornio. Llegamos a Acuario. Hoy te sientes mucho más optimista con algunos asuntos que estaban congelados y además alguien te anima porque te invita a tomar algo y cuenta contigo. En esa salida lo vas a pasar muy bien. Reirás y podrás relajarte sin temor. Piscis, sigue una intuición que hoy vas a tener sobre lo que puede hacer por una persona, alguien que llega a tu vida y que va a resultarte de mucha ayuda, convertirse en un amigo o algo más. Un tipo que todo fluya con tranquilidad. Vecino, ahí está el horóscopo para hoy de la Rosita Amaranta. Son las 8:45 y la verdad es que me voy a despedir, vecino. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Nos encontramos acá a contar de las 10 de la mañana en su programa, Acompañando la Mañana. No se olviden, el teléfono de la radio, 44-28-61-159, para que cualquier consulta que usted nos quiera hacer. Hasta mañana.